le duele el dolor ajeno. No sabe de amor ni engaño. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar. Algún que otro ribeirillo, soñar y decir, riquiño. Viste pantalón vaquero. Los libros entre los brazos y la mirada perdida. Camina bajo la lluvia, dejando estelas de envidia. Y morena, morena como una india, alta, esbelta y alegre. Y yo presumo de que es mía, aunque a mí nadie me entiende. Viste pantalón vaquero y las camisas. La llaman todos, pero yo la llamo Luna. Gallega de tierra dentro, de mi Galicia, tenías que ser